generadores de éxitos. Revancha. Vamos a bailar la cumbia, vamos a gozarla. Revancha, volver a empezar. Cumbia, cumbia, para soñar al ritmo de la cumbia enamorada. En cassettes y compactos, Revancha desafía tus oídos.